estamos de vuelta, mis quilleros, para recordar otro tema romántico que nos va a dar paso mi amiga Julia. Claro que sí, pero de una manera un tanto jocosa, pues este grupo argentino denominado La Mosca Tetse hace una caracterización de lo que puede llegar a ser un amor tormentoso y del cual ciertas parejas no han logrado separarse. Desde su conformación en el año de 1985 y con un rock alternativo, llega esta peculiar banda con este tema, Todos Tenemos un Amor, de La Mosca Tsetse. Ahí les va. Qué graciosos estos chicos argentinos, buen tema. Pero pasemos a escuchar un tema de la vida real. Rebeca Méndez Jiménez, San Blas, 1949, conocida mundialmente como la loca del muelle de San Blas, fue una comerciante mexicana que se hizo famosa por esperar a su difunto novio fallecido en un naufragio, en el muelle de San Blas. Su historia fue homenajeada en una canción hecha por el grupo Maná, y es exactamente la que vamos a escuchar ahora. Maná y